Dios los bendiga grandemente. Bueno, damos gracias a Dios que seguimos estudiando el segundo libro de Reyes, así que les pido de favor que me acompañen en el punto en el que nos quedamos, en Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Y les pido de favor que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1. En el año segundo de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Él mató a 10,000 de Edom en el valle de Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jotel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Jehoás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, veámonos cara a cara. Y Jehoás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciendo: el cabro que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cabro. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Disfruta tu gloria y quédate en tu casa. Pues, ¿por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar. Y subió Jehoás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Jehoás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Cosías, en Bet-Semes. Y vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén hasta la puerta de Efraín, hasta la puerta del ángulo, 400 coros. Y tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. También los rehenes y volvió a Samaria. Los demás hechos de Jehoás, cuanto hizo y su poder, y cómo peleó con Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehoás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacab, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y conspiraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero no lo persiguieron hasta Laquis y allí, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elad y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, en boca de tu salmista. Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que en tus juicios son justos y que tu fidelidad me has afligido. Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento, Señor, para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón rendido y entregado a recibir tu palabra, a todo lo que nos enseñas hoy. Señor, guíanos paso a paso para que nuestros corazones sean humillados, para que podamos ser hacedores de tu palabra por tu Espíritu Santo. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo que ablande nuestros corazones y nos transforme, Señor. Que podamos ver a Cristo con ojos limpios y con pureza de corazón por los méritos de Él, Señor. Señor, esperamos en tu palabra, sabiendo, Señor, que aún en tu palabra hay juicios justos, pero también, Señor, esperamos en tu fidelidad y en tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno y hasta ahora sigues hablando a tu pueblo. En tu bondad, en tu misericordia. Gracias, Señor. Por lo mismo, juntos, con un mismo corazón y una misma alma, clamamos, abra, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Recordemos que la semana pasada vimos que Jehoás comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y que este rey de Israel no hacía lo recto, no hacía lo bueno ni lo justo delante de los ojos de Dios. Y en ese punto de la historia también recordaremos que el profeta Elías estaba a punto de morir. Y cuando estaba a punto de morir, él decidió realizar una especie de acto profético que ayudaba a proclamar la victoria de Israel sobre los arameos. Recordemos que el pueblo arameo estaba oprimiendo sobre Israel. Sin embargo, Jehoás fue reprendido por el propio profeta porque no le creyó a Dios. Tuvo un instante de incredulidad ante las promesas de Dios de que iba a darle la victoria y por consecuencia no lograría exterminar a los arameos. Por esa causa es que el Señor recuerda también su promesa de pacto, su amor de pacto para con su pueblo, su amor de pacto por causa de los patriarcas, que a pesar de la infidelidad y de la incredulidad de este rey de Israel, Dios le concedió misericordia para vencer a todos sus enemigos en tres ocasiones. Las mismas tres ocasiones que Eliseo había profetizado. Y no solo eso, sino que una muestra más de esa misericordia es que Dios seguía presente, Dios seguía activo en la vida de su pueblo, a pesar de su infidelidad y de su incredulidad. Y lo hizo de esta manera, en que obró milagrosamente con la resurrección de un hombre por medio de los huesos de Eliseo. Y ahora continuamos la historia, pero desde la perspectiva de Judá, desde el punto de vista de Judá, ahora nos alternamos hacia el otro lado, donde está el otro reino de Judá, y podemos corroborar que la tendencia, la marcada tendencia a ser infiel a Dios y darse la vanagloria, persiste de generación a generación, de padre a hijo y de corazón a corazón. Es decir, las mismas actitudes pecaminosas del padre Joás, en este caso, también influyeron y pesaron sobre su hijo Amasías, que es el personaje que nos concentraremos en el día de hoy. Y después de haber leído esta porción de la Escritura, es necesario, amada familia, que nos examinemos, nos evaluemos y reflexionemos a la luz de la palabra. Porque una vez leído este pasaje, cabe preguntarse, ¿tienes un corazón conforme al Señor? ¿Quién realmente está intercediendo por ti ahora, pero para purificar tu corazón? ¿Escuchas el consejo y la advertencia de Dios a través de su palabra? ¿Has caído en tu vanagloria, en tu vanidad o envanecimiento, pero por causa de tus ídolos? ¿Y reconoces la misericordia de Dios operando y obrando en tu vida? ¿Quién realmente gobierna tu vida? Es por eso que el día de hoy veremos que a través de la desobediencia y de la infidelidad de un rey, podemos conocer nuestra necesidad de Jesús como aquel rey que habla su palabra e intercede por nosotros. Que a través de la desobediencia de un rey, nosotros reconocemos nuestra necesidad de Jesús, quien habla por su palabra e intercede por nosotros. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente, nuestro primer punto, un corazón infiel, versículos 1 al 6. Un corazón infiel, versículos 1 al 6. Una palabra desechada, versículos 7 al 14. Una palabra desechada, versículos 7 al 14. Y nuestro último punto, un reino caído, versículos 15 al 22. Un reino caído, versículos 15 al 22. Quisiera solo señalar que a lo largo del mensaje estaré haciendo referencias de manera regular a 2 de Crónicas 25, porque ese capítulo es paralelo a este pasaje para que lo tomen en cuenta. Así que vamos a dar banderazo de salida y establecernos en nuestro primer punto, un corazón infiel, en los versículos 1 al 6. Y en esta sección de los versículos 1 al 6 son un resumen en conjunto sobre cómo comienza el reinado de Amasías. Así que dice el versículo 1, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joarán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David, hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Se nos dice que Amasías era un rey infiel, era un rey desleal a Dios. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos corroborar esto? Por cómo el autor de este libro describe las alusiones del corazón de este rey. Hay ciertas pistas, ciertas deducciones que tenemos del corazón de este rey que ya nos descubren acerca de su deslealtad e infidelidad. En primer lugar, se nos dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David. ¿Cómo se le conoce a David normalmente? ¿Cuál es el título que más se le conoce a David? Como un hombre conforme al corazón de Dios. Tú lo recordarás que se menciona eso en Hechos 13:22. Sí, David cometió muchos pecados, cometió grandes pecados. Pero por la gracia de Dios nunca hubo en el corazón de David esa doblez o esa deslealtad hacia Dios. Nunca hubo esa falta de devoción en el corazón del Señor. Y de hecho, en el caso de Amasías, de acuerdo a 2 de Crónicas 25, versículo 2, dice que Amasías seguía a Dios, pero no de todo corazón. No lo seguía de todo corazón. Luego dice que hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Y recordemos que Joás, el rey anterior de Judá, era aquel que fue criado e instruido por el sacerdote Joiada. Tú recordarás que él fue escondido, guardado, instruido por el sacerdote Joiada durante su juventud. Y cuando este sacerdote muere, ¿qué sucede? Ya no sigue los caminos del Señor. Ya su corazón se entrega hacia la idolatría. De hecho, si tú recordarás, en 2 de Crónicas 24, en el capítulo anterior, se nos dice que él y sus oficiales abandonaron al Señor y abandonaron su casa. ¿Y qué hicieron en lugar de eso? Traer ídolos. Lo único que contrajo con ello es ira y condenación sobre él y sobre su reino. Y ese fue el camino del rey Joás de Judá, y ese es el mismo camino que tomó Amasías, demostrando así que tenía un corazón infiel para con el Señor. Versículo 4. Solo que los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Tú y yo sabemos que cuando se habla de los lugares altos, de sacrificios e incienso, significa que hacían una clase de culto pagano. Esto nos dice que Amasías y el pueblo se valían de ejercicios religiosos, se valían de falsos sacerdotes para adorar a otros dioses y para buscar el favor de esos dioses. ¿Qué significa? Significa que abandonaron nuevamente a Dios. Y abandonaron nuevamente a su casa. Ya no iban a buscar y a tener la comunión con el Señor. Ya no depositaban la confianza en el Señor. Ya no buscaban adorar al Señor a través de los ejercicios ceremoniales que nosotros conocemos. Lo desecharon totalmente. Y amados, esto nos debería hacer pensar seriamente. Tú has hecho cosas buenas y correctas, pero no de todo corazón. Porque sí puedes hacer cosas buenas, sí puedes hacer obras buenas, sí puedes hacer buenas acciones y no tener un corazón alineado con Dios. Tú recordarás Marcos 7:6, dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú puedes servir, tú puedes enseñar, tú puedes cantar, predicar, discipular, evangelizar, meditar, estudiar la Biblia, enseñar la Biblia, preparar una clase para niños, pero no hacerlo de todo corazón para Dios. Y precisamente lo que Dios demanda no solo es obediencia, no sé si tú lo has escuchado, lo que importa es que tú obedezcas, pero el estándar de Dios es demasiado alto. Porque Él demanda que la obediencia sea por amor y sea de corazón total y entregado a Él. Por algo dice Mateo 22:37, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si tu corazón y el mío estuvieran delante del altar del Señor en su santuario, en este momento, ¿tú crees que seríamos aprobados? ¿Será que lo que hacemos y lo que tengamos en el corazón es del agrado del Señor? Si no hay pureza de corazón, nadie puede estar delante de la presencia del Señor. Porque recuerda lo que dice Jeremías 17:9, que el corazón es perverso y engañoso. Por tanto, Dios no solamente juzga las acciones y las malas obras, también juzga las intenciones del corazón. Juzga los corazones. Pero gracias a Dios que por medio de su Hijo amado purifica nuestros corazones por la fe en Él. Eso es lo que dice Hechos 15:9. Hebreos 10, versículo 19 al 22, dice que en Cristo Jesús tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, quien por su sangre abrió un camino nuevo, vivo, e inauguró un velo con su carne. Y por tal motivo, amada familia, nuestro corazón es purificado de mala conciencia con el agua pura de la palabra. Esa agua pura de la palabra del Evangelio que nos trae salvación y perdón de pecados. Esa palabra pura que tenemos, que nos limpia y nos declara justo por la fe en el nombre y los méritos y en la obra perfecta de Cristo Jesús. Así que si seas incrédulo, creyente, amado, ese es el punto, este es el momento en que tú y yo debemos de clamar a Dios con todo el corazón. Precisamente para que purifique nuestros corazones y nos limpie de todo pecado. Amado, necesitamos reconocer que no estamos rectos delante de Dios. Necesitamos reconocer que no somos limpios delante de Dios. Necesitamos reconocer realmente que nuestros pecados pesan, nuestros fracasos morales pesan, nuestras caídas nos pesan en el corazón y no nos recomiendan delante de su presencia. Es por eso que el clamor de corazón delante de Dios, de aquel que se humilla y reconoce su pecado y la santidad del Dios vivo y verdadero, debería ser como el de David. Salmo 51, Dios dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor te conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos por su poder, por su espíritu en tu hombre interior. De tal manera que Cristo sea precioso, Cristo sea majestuoso y more y habite por la fe en tus corazones. Como dice Efesios 3, 16, 17. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ay, amados, muchas veces pensamos que solamente conocer lo bueno basta, pero no basta conocer lo bueno. Necesitamos de la gracia purificadora de Cristo Jesús, con toda su majestad y belleza, obrando en nosotros por su Espíritu y su Palabra. Necesitamos que Él obre en nosotros de tal manera que para los ojos de Dios estamos limpios en su nombre. Dice el versículo 5. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Tal como el Señor ordenó diciendo, no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Lo que vemos aquí es que Amasías tomó justicia por su propia mano al matar a los asesinos de su padre. El asunto aquí estriba en que él no tomó en cuenta que la muerte de su padre era parte del decreto o del juicio de Dios contra su padre. Y no conformo con pensar que tal vez obraba justamente, porque según lo hacía por obediencia, ahora no quiso matar a los hijos de los verdugos de su padre en obediencia al mandamiento de Moisés, de no dar muerte a los hijos, sino únicamente a los padres. Es decir, que el hijo no puede morir por los pecados del padre, ni el padre no puede morir por el pecado del hijo, sino que cada uno morirá por su pecado. Y este mandamiento lo encuentras en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Ahora, si de verdad Amasías quería ser justo, él hubiera reconocido que la muerte de su padre era justa, era parte del juicio de Dios. Sin embargo, él se hizo juez de algo que no le correspondía jurado. Amados, necesitamos reconocer un hecho muy importante, tanto aquellos que creemos como aquellos que no, que el juicio de Dios viene sobre todos los pecadores. El juicio de Dios viene sobre los pecadores y no hay manera de comprar o extorsionar al juez del universo. Él no es un juez corrupto. Él es un juez santo y justo. La Escritura es clara, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la presencia de Dios y la Y la paga del pecado es la muerte. No hay nadie, absolutamente nadie entre nosotros que pueda tomar tu lugar. Por una simple razón. Porque solamente vas a cargar con el pecado de otro. Tiene sentido cuando dice que el hijo no puede morir por el padre, o el padre no puede morir por el hijo. Por la simple y sencilla razón de que si intercambias las cuentas, sale peor. Cargas con sus propios pecados. Y el otro carga con sus propios pecados. Nadie se salva. Todos de una u otra manera se condenan. ¿Qué se necesita para ser rescatado de ese juicio? Un justo. Un justo. Con quien pueda cambiar su justicia por tu pecado. Alguien que pueda rescatarte del juicio, de la muerte y de la ira divina. Y ese alguien es Cristo Jesús. Él es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Aquel que es poderoso para salvar para siempre a todos los que se acercan a Él en fe. Ya que Él vive para siempre y vive intercediendo con nosotros. Amados, Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó nuestras iniquidades. Él fue molido por todo el peso de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados, en Él la iniquidad de todos nosotros la puso el Señor porque Él quiso quebrantarlo, llevarlo a toda clase de padecimiento, derramó su alma hasta la muerte. Y no conforme con eso, Cristo Jesús fue contado con los transgresores. Es el siervo, el justo, el único que puede declararte justo por la fe, llevando sobre sí el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores, por todos los que hemos pecado, por todos los que negamos el gobierno de Dios, por todos aquellos que negamos a Dios en nuestras vidas, por todos aquellos que ni siquiera nos queremos amoldar a su santa y perfecta voluntad. Amados, ¿cuánta gracia hemos recibido? Imagínate nada más cuánta inmundicia de pecado tras pecado tras pecado fueron sobre los hombros del Hijo de Dios que fue y es santo, perfecto y justo en todo sentido. Él no merecía cargar con tus pecados y mis pecados, no teniendo ningún motivo, ninguna razón, pero Él lo hizo. Porque así es el nombre de Dios sería glorificado por la gracia que recibimos. Él se ofreció a sí mismo como ofrenda de expiación y resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Cristo Jesús verá toda su descendencia, su preciosa descendencia, el fruto de su aflicción. Y la voluntad del Señor sería prosperada en su mano. Amado, todo lo único que necesitamos recordar. Tú que no conoces de Cristo, que Él es el único medio de salvación, que eres el único que puede rescatarte del juicio divino. Y tú que eres mi hermano en Cristo, descansa. Descansa en el hecho de la gracia que hemos recibido. Descansa en el hecho de que hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Y Cristo Jesús, por su Espíritu, purifica nuestros corazones de mala conciencia. Ya esa conciencia de que tus pecados sobrepasan más allá de lo que tú piensas, ya pasó, porque la sangre de Cristo ha limpiado todo eso. El agua pura de la palabra del Evangelio ha limpiado todo eso. ¿Descansas en eso, amado? ¿Descansas en eso, amado? Esa es la verdad que nos presenta el glorioso Evangelio. Y es de esa manera, amados, que nosotros debemos de dar gracia. Nosotros debemos darle gracia. Gracias y gracias. Entonces hemos visto a un rey con un corazón infiel y perverso, pero nosotros tenemos a nuestro verdadero rey Jesús, quien cumple su oficio de sumo sacerdote para purificar nuestros corazones. Y de ahí pasamos a nuestro segundo punto, una palabra desechada, una palabra desechada, versículo 7. Dice que Amasías mató a 10,000 de Edom en el Valle de Sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jotel hasta hoy. Nuevamente hago referencia a 2 de Crónicas 25, versículos 5 al 13, nada más se los digo para que lo puedan anotar. Este texto paralelo a este versículo amplía más lo sucedido en este texto. ¿Qué sucede en esa porción de la Escritura en 2 de Crónicas 25? Se nos dice que por consejo de un profeta enviado por Dios, Amasías despidió a una tropa de soldados israelitas que él había contratado. Y la razón por la que despidió a estos soldados israelitas es porque ellos no estaban en correcta relación con Dios. A Dios le desagradaba que Amasías tuviera comunión con gente idólatra. Por ese motivo, Amasías obedeció esa palabra y ese consejo de parte del profeta y desechó a ese ejército. El problema estuvo en que este ejército se amargó, se resintió y se enojó de no ser tomado en cuenta para la batalla y estuvieron destruyendo varios sectores del reino de Judá. Mataron alrededor de 3,000 personas y se llevaron mucho motín. ¿Por qué? Porque se vengaron de Amasías. Solo por eso. Versículo 8. Entonces, Amasías envió mensajeros a Jehoás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, veámonos cara a cara. Y Jehoás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciendo, el cabro que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da a tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cabro. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón está envanecido. ¿Qué sucede aquí? Que Amasías lanza un desafío contra Jehoás, el rey de Israel. Y es curioso porque se entiende por el contexto que tanto el rey de Israel como el de Judá eran aliados hasta el punto en que él, Amasías, despidió a las tropas israelitas. Y aquí vemos que Amasías busca hacerle guerra al rey de Israel. Es como si lo acontecido con Edom le hiciera creer a Amasías que era tan poderoso que puede recuperar el resto de las tribus de Israel, las 10 tribus del reino del norte, para anexarlas bajo su propio gobierno. Por eso es que Jehoás, el rey de Israel, le dice a Amasías que ya su corazón está envanecido. Pero hay otra parte de la historia que no conocemos aquí. Así que les pido de favor que me acompañen a 2 de Crónicas 25, 14 al 16. Lo queremos leer textualmente porque en este pasaje veremos la razón de la vanidad de corazón de Amasías. En 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 14 al 16, dice, 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 14 al 16, y aconteció que después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Seir es una región de Edom. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otro pueblo que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? Mientras hablaba con él, el rey le dijo, ¿acaso te hemos constituido consejero real? Detente, ¿por qué buscas que te maten? Entonces el profeta se detuvo y dijo, yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo, no has escuchado mi palabra. ¿Qué entendemos esto? Que la idolatría alimenta la vanagloria. La idolatría alimenta el envanecimiento. Cuando hablamos del envanecimiento, la vanagloria se refiere a atribuirte mérito, gloria y reconocimientos a ti o a otro ídolo que no sea el Señor. Tú recordarás lo que dice, por ejemplo, solamente lo menciono, en Romanos 1, versículo 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profetando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios por criaturas e ídolos. Amado, ¿has caído en la vanidad de tu mente? ¿Has caído en la vanidad de tu corazón? ¿Qué ídolo estás confiando ahora para que pienses en tu propia gloria? Porque aún los propios cristianos podemos esconder ídolos en nuestros corazones. Eso lo encontramos en 1 Juan 5:21. Hijitos, guárdense de los ídolos. A veces confiamos más en las circunstancias o en las personas y nos envanecemos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, confiamos en el préstamo que nos hacen del banco y que por eso ya creemos que hemos ganado algo? ¿Cuántas veces confiamos que nuestros hijos van a estar bien en la vida y los idolatramos tanto al punto que llegan a exasperarse y decepcionarnos, yéndose por otros caminos? ¿Cuántas veces idolatramos que el gobierno tiene la solución a todos los problemas que hay en el país? Amados, eso es lo que nos envanece, confiando en algo o en alguien que no sea Dios. ¿Cuál es el remedio contra la idolatría y la vanagloria? Y tras de la única imagen del Dios invisible, cuya faz muestra la gloria y la belleza y majestad de Dios, Cristo Jesús. Eso lo encuentras en 2 Corintios 4:6. 1 Juan 5:20 dice que se nos ha dado entendimiento para conocer a Jesucristo, quien es el único verdadero Dios y la vida eterna. Amados, lo que puede quitarte y derrumbar la vanidad de tu mente, la vanidad de tu corazón y los ídolos, es mirando a Cristo Jesús. Versículo 11. Pero Amasías no quiso escuchar, y subió Jehová, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece en Judá. En 2 Crónicas 25:20, nada más lo hago de referencia, se nos dice que fue Dios, fue el propio Dios quien cerró los oídos para no escuchar el consejo del profeta ni las palabras de Jehová. ¿Por qué? Porque lo entregó a su pecado. Una de las consecuencias de ser un idólatra y vanaglorioso, o tener una vanidad de mente, es que Dios quita el freno. Es como si tú y yo fuéramos como un caballo que es desbocado, que no puede ser domesticado. Dios tiene ese freno. Pero cuando tú y tu corazón están siendo necios, queriendo pecar, queriendo desobedecer, queriendo no deshacerte de ese freno, de esas riendas, entonces, ¿qué es lo que haces? Dios quita el freno. Se desboca y va tras sus pecados. Y se pierde todavía más. El pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, dijo en cierta ocasión que el peor juicio que Dios puede traer sobre una persona es abandonarla a sus propios deseos y pasiones. Entonces, el versículo 11 dice, versículo 12, y Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Y entonces Jehová, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Cosías, en Bet-Semes, vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo 400 coros. Versículo 14, y tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, también los rehenes, y los volvió a Samaria. Otra de las consecuencias que tenemos acerca del pecado de la idolatría es que te arrebata todo aquello que valoras. Te arrebata todo aquello que has defendido con uñas y dientes para retenerlo contigo. Y es que, amado, el pecado puede destruirte. El pecado puede quitarte el matrimonio. Puede quitarte el trabajo. Puede quitarte los hijos, la salud, la seguridad económica. Puede quitarte incluso el cargo en el ministerio. Si no hay arrepentimiento de por medio. Porque, amados, todo eso se pudiera haber evitado si Amasías hubiese escuchado el consejo del profeta que le había advertido. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios siempre habla, exhorta, amonesta y advierte. Todo el tiempo el Señor está hablando. Amado, quiero que te acostumbres a esta idea. Siempre que estés oyendo la voz de Dios a través de un devocional, a través de la palabra de un hermano, a través de una prédica, a través de la lectura de la palabra, a través de una enseñanza, a través de la predicación, hazte la idea y a la realidad de que Dios está hablando. Está hablando en este momento. El Señor está advirtiendo a su pueblo, está amonestando a su pueblo, está ofreciendo misericordia a tu vida. Y nuestro deber es prestar atención. Puede que para ti sea insignificante, pero déjame decirte algo. La palabra de Dios nunca es insignificante. Nunca. No la tengas a menos. Escucha la palabra de Dios. Él te advierte a no ceder la tentación y el pecado de abandonarle a Él, de serle infiel y de ir en pos de ídolos destructivos. ¿Sabes cómo podemos escucharlo? Vengamos al verdadero profeta, al profeta de Dios, a Cristo Jesús. Dios dijo a través de Moisés que en medio de sus hermanos levantaría un profeta como Moisés y a él tienen que oír, porque él pondría sus palabras en su boca y él hablará todo lo que mande, Deuteronomio 18:18. Tú recordarás que en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos, el Padre clamó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oigan. Cristo está hablando a través de su palabra. Porque Él es el Verbo de Dios y Él es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Juan 12:49. Y el mismo apóstol Pablo confirmó eso en sus sermones. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Hechos 3:23. Hermanos, esto es serio. Esta es la palabra de Cristo que debe morar en nuestros corazones. Esta es la palabra de Cristo que purifica nuestros corazones. Esta es la palabra del profeta de Dios que trata con nuestros corazones. Es el Evangelio lo que nos trae a bien, a la verdad y a la salud del espíritu y del alma, a la salvación, amados. Si tú no escuchas a este profeta, serás destruido y destinado al lago de fuego. Si tú escuchas a este profeta, traerás bien y bendición a tu vida, porque su gracia estará sobre ti. La palabra de Dios siempre será bien para tu vida. La palabra de Cristo será siempre misericordia para tus oídos, música para tus oídos y paz para tu corazón. Amado, recuerda, ven y escucha al profeta de Dios que te advierte. advierte de tus pecados. Aun siendo cristiano, Él te dice, no peques más. Porque aún luchamos contra nuestro propio pecado. Aún luchamos contra nuestro corazón engañoso y perverso. Y por eso dice la Escritura, cree en Él para ser salvo y arrepiéntete de tu manera de vivir. Y gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por Cristo, nuestro profeta. Gracias a Dios por la misericordia que estamos recibiendo ahora. Hemos visto que el rey Amasías desechó la palabra de Dios y eso le trajo juicio. Sin embargo, también hemos visto cómo esto apunta a Cristo Jesús, quien cumple su oficio de profeta, al hablarnos de su salvación y al advertirnos del juicio venidero. Por lo tanto, nos adentramos ahora a nuestro tercer punto, un reino caído, un reino caído. Versículo 15. Los demás hechos de Jehová, cuanto hizo y su poder, y cómo peleó con Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehová con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam reinó en su lugar. Perdón. Si hacemos memoria, Jehoás era el rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y si recordamos a Jeroboam, es aquel que puso los becerros de oro para las 10 tribus del norte en Israel y otros elementos de religión. Lo puedes encontrar en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Ahora, algo que me llama la atención es que Jehová tuvo tanta admiración por su ancestro Jeroboam que le puso el mismo nombre a su propio hijo, Jeroboam II. ¿Qué significa? Que tenía simpatía, conectaba con el corazón perverso e idólatra de Jeroboam. No solamente heredó de su ancestro la idolatría, sino que también él idolatraba a una figura que él admiraba. Amados, tengamos cuidado con admirar demasiado a una persona. Tengamos cuidado con admirar a alguien por muy bueno que sea. Porque tú te conviertes en aquello que adoras. Por esa causa es que viene el juicio y la ira de Dios. Incluso podemos admirar de hombres de Dios o de hermanos maduros en la fe y los idolatramos tanto que emulamos hasta su forma de hablar. ¿No les ha pasado eso que de repente nos encontramos con una hermana o con un hermano y escucha a Paul Washer, citando un ejemplo básico, y ya habla como Washer? Y hasta lo tildas, es que se volvió washeriano. Y ahora apela más a la autoridad de Washer, para el Washer, que a la autoridad de la propia palabra. Hasta te soltan como Washer. Y eso es una admiración, sí, pero hay límites en esa admiración. Porque te puedes volver idólatra. Puedes convertir a un humano en un estorbo para acudir a la palabra de Dios. Es por eso que los siervos de Dios no deben de ser, ¿cómo decirlo?, como ese punto de referencia en ellos mismos. Pablo dice en 1 Corintios 11:1 que imítenme a mí, pero porque yo imito a Cristo. Dicho de otra manera, imiten a Cristo. Él es nuestro punto de referencia y admiración. Versículo 17. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y conspiraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron sobre caballos y fue sepultado en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. En 2 de Crónicas 25, 19 dice que desde el día que Amasías se apartó de seguir al Señor de corazón, desde ese día cuando se apartó de seguir al Señor de corazón, es cuando conspiraron contra él. ¿Qué quiere decir? Que Dios quitó la protección que tenía sobre él. Cuando tú tienes vanagloria, envanecimiento y un corazón idólatra, Dios quita su protección sobre ti. Dios quita su favor sobre ti. Porque tu corazón ya no es fiel para con él. Según los comentaristas, dicen que este rey tuvo al menos 15 años para arrepentirse. ¿Pero qué hemos leído en este texto? Que nunca lo hizo. ¿Hubo misericordia de parte del Señor? Pero no la tomó. Hermanos, ¿abusas de la misericordia de Dios y no te arrepientes? Porque en este momento estás gozando de la misericordia de Dios. Tanto así que estás escuchando su palabra. Tanto así que estás ahí recibiendo gracia y misericordia en este momento. Cuando salgas, todavía sigues recibiendo misericordia de Dios. ¿Qué se pudiera esperar de ti que estuvieras meditando en esta palabra? Meditando en tu propio corazón, ¿en qué le he fallado al Señor? Señor, muéstrame la realidad que hay en mi corazón. Muéstrame, Señor, los pecados ocultos. Muéstrame, Señor, en qué te estoy desagradando. Muéstrame, Señor, si al salir de aquí a lo mejor estoy pecando contra ti y no me doy cuenta. O estoy teniendo un pecado en mi corazón y no lo quiero soltar. Señor, haz misericordia en mi vida. No me retires de tu favor. No quiero ser como Amasías. Dame arrepentimiento genuino. Necesito arrepentimiento. Es por eso que si tú sales de aquí y esta palabra no te ha afectado, sales de aquí y la unión que tuviste de mujeres no te ha afectado, sales de aquí y la predicación que escuchaste en línea no te ha afectado, ¿no será que acaso tendrás la conciencia cauterizada? ¿Te crees dueño de tu propia vida? ¿Te crees con derecho alguno de gobernar tu propia vida? Que el Señor te conteste eso. Versículo 21. Y todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elad y la restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. Después de que murió Amasías, ¿qué sucede? Que necesitaban otro rey sobre Judá. Necesitaban un nuevo líder que los guiara, que le diera dirección, que le diera propósito. Por eso es que levantaron a Azarías, a pesar de su edad, 16 años. Inmaduro, inexperto. 16 años. Y lo levantaron, porque había una necesidad de un rey que los guiara. Azarías tuvo la titánica labor de edificar Elad y Judá. Fue el único logro significativo de este rey. Más adelante verás que tampoco le fue bien en su reinado. Pero sabes, cuando leemos todos estos reinados, el de Joás, el de Amasías y Azarías, podemos comprobar de sobra que no hay un rey perfecto. No hay un rey justo y perfecto entre nosotros. ¿Sabes lo que significa, verdad? Que no podemos poner nuestra esperanza en los hombres. No podemos poner nuestra esperanza en los líderes. No podemos poner nuestra esperanza en los gobiernos. No podemos poner nuestra esperanza, estrictamente hablando, en el hombre. No podemos confiar en el hombre, porque dice la Escritura, maldito aquel que confía en el hombre y se apoya en su brazo de carne. En el sentido de que tú confíes a tal punto que Él sea tu salvación, que Él sea tu rescate. No lo hay. Amado, no lo hay. Ni siquiera a la presidenta que tenemos ahorita. Ni siquiera al presidente que va a estar en Estados Unidos. Ni siquiera todos los reyes gobernantes que puedan alzarse en este mundo son nuestra esperanza. Por muchos programas sociales, mejoras que haga en el país, tarde o temprano el hombre se corrompe y cae. Pero tenemos a Cristo Jesús que nunca se corrompe. Cristo Jesús que es el justo rey. Cristo Jesús que es el perfecto gobernador y Señor sobre nuestras vidas. Solo Jesús es el verdadero rey sobre nosotros. Y Dios lo prometió que había un descendiente de linaje de David a quien Dios iba a establecerlo en su trono para siempre. Eso lo encuentras en 2 Samuel 7. Él es el rey de los judíos que vino a este mundo para dar testimonio de la verdad, que Él es la verdad. Y Él es digno de que tú y yo la adoremos. Él es digno de que tú y yo le honremos como Señor y rey sobre nosotros. Como dice Mateo 2, versículo 1 al 2. Y es por eso que, por lo tanto, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados a todo su pueblo. Como dice Hechos 5:31. Es este rey, Jesús, quien levanta y edifica a su iglesia. Así como a Azarías, edificaba el ad, este rey Jesús edifica su iglesia. Él levanta su iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Mateo 16, 18. Él es la piedra angular en quien todo el edificio crece y crece para ser un templo santo en el Señor, para morar de Dios por el Espíritu. Efesios 2, versículo 20 al 22. Tú y yo somos como piedras vivas, edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Es por eso que Cristo es la preciosa piedra angular y el que crea en Él no será avergonzado. ¿Tú le crees a Él o te avergüenzas? Tú crees y confías en Él, confías en su gobierno, confías en su autoridad, confías en su palabra, vives su palabra, estás sometido a Él. Disfrutas y te deleitas en hacer su santa y perfecta voluntad. Porque Él es tu rey. Él es tu rey, tu Mesías. Y para los que no creen, es piedra de tropiezo y boca de escándalo por su desobediencia a esta palabra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amado, de verdad. De verdad, de verdad, de corazón. Él es tu rey. Él es tu Señor. Él es quien gobierna tu vida. ¿Estás edificado sobre Él? ¿Crees de verdad en esta preciosa y hermosa piedra de salvación? Medita en eso, en el amor del Señor. Examina tu corazón. Y si no, todavía estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Aún estás en esa urgencia. Aún estás presto para abrazarte a los pies de tu Salvador, reconociendo que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús murió por tus pecados. Y recibe su perdón por la fe y arrepentimiento. Así que, amados, hemos visto cómo Judá levanta a otro rey depositando sus esperanzas en él. Pero nosotros tenemos puestas nuestras esperanzas en Cristo, porque Él cumple su oficio de rey sobre nosotros. Así que, por tanto, hoy hemos meditado juntos sobre cómo un rey con un corazón infiel desechó la palabra de Dios y eso trajo ruina a su reino. Fue descalificado como alguien de confianza para Dios y como alguien de confianza para su pueblo. Sin embargo, nosotros como iglesia tenemos la bendición de tener a nuestro Señor Jesús como nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. R.C. Sproul, un predicador que ya está en el Señor, todos los conocemos, dijo en cierta ocasión: Jesús ha entrado en el lugar santísimo para interceder por su pueblo. Somos un pueblo cuyo rey ora por nosotros por nombre. Y añado a estas palabras: somos un pueblo cuyo rey recibe y da la misericordia de su palabra. ¿No te alegra esto, amado? ¿No te alegra esto, amado? Que el Señor nos permita vivir con gozo y alegría al saber que Cristo nos gobierna, nos habla por su palabra e intercede por nosotros para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es gloriosa, bendita, de edificación, de santificación, es verdad. Es todo, Señor, todo tu bien para nosotros, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos humillas y nos haces saber lo que hay en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra sacas a luz, Señor, lo que realmente somos delante de tu presencia. Pero por los méritos de Cristo, Señor, tú nos ves en Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por su justicia. Gracias, Señor, por su santidad. Gracias, Señor, por su misericordia para con nosotros. Te pedimos, Señor, que todo lo que tú nos has hablado hoy, te rogamos que no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual enviaste. Trata con nuestros corazones, Señor. Trata con nuestros pecados ocultos. Trata con nuestros ídolos, Señor. Trata, Señor, con todo lo que somos. Señor, ayúdanos a renunciar el deseo de gobernarnos nosotros mismos y amar con gozo y alegría tu gobierno sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra con todo el corazón y con todo el ser. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en todo momento. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros pecados y sabemos que tú nos das perdón. Pero te rogamos, Señor, que por tu Espíritu nos ayudes a crecer más y más y más a la imagen de Cristo. Danos ese deseo profundo, ese anhelo, Señor, de ser como Él. Y muéstranos, Señor, tu gloria. Ayúdanos a contemplar tu gloria en el Evangelio. Ayúdanos a gozarnos de este Evangelio bendito y glorioso. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro profeta y sacerdote. Y a ti siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.